piensa bien en lo que estás haciendo, porque te puedes equivocar. Ay, penar, penar, penar. Ay, penar sin consuelo. Ay, llorar, llorar, llorar, llorar sin que se apiade el cielo. Yo que te ofrecí viendo de mi amor en mi hogar, no supiste respetar. La casita queda triste y solita, la tendré que abandonar. Ay, penar, penar, penar. Ay, penar sin consuelo. Del cielo.